Big bands que se hacen puntualmente para eventos concretos y luego hay big bands, digamos, subvencionadas, Pero lo que es Space Rover Rotaciones no es muy común aquí, es una rotación que nace en Estados Unidos y bueno, aquí ya os digo que existe bien poquito. Pero esto en realidad es lo que es una banda, digamos, con un cuarteto base, que es la sección rítmica. Se diferencia de una banda, sobre todo en cómo se tratan los arreglos, cómo se tratan los instrumentos y sobre todo en el repertorio.